¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy, miércoles 15 de marzo de 2017! Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kery Castillo. Y en los controles tenemos a nuestro niño bonito, Luigi Arroyo. Y abriendo la ventana a la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, mapuches, buenas vibras y todo lo bueno que pueda existir en esta galaxia. Esta servidora, Enza García. Y abrimos con un temazo. El tema Indestructible, que fue popularizado por Ray Barreto, pero esta versión la interpreta Diego El Cigala, este cantor español del cante jondo, del cante flamenco, ¿no? Diego El Cigala junto con las estrellas de la Fania. No tiene desperdicio, tremendo tema, Indestructible. Y así somos, aquí estamos los que no nos rendimos. Aquí estamos los que no nos rendimos. Y recordemos cuánta sangre derramada a lo largo de todos estos años. Y esa sangre nos hace indestructible. Aquí hay sangre nueva. Sangre nueva, sangre que se mantiene para seguir adelante en esta guerra que estamos viviendo. Yo creo que para poder asumir o asimilar la situación que estamos viviendo una guerra no convencional, un conflicto de baja intensidad. Los sectores, estamos hablando de la principal potencia del mundo, una potencia militarista, invasora, genocida, ¿verdad? Que es la que ampara, es el brazo militar de las grandes transnacionales como Monsanto, como las transnacionales farmacéuticas, como las transnacionales de las comunicaciones, la banca, las transnacionales financieras. Todos, Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo. Y tiene un gobierno o inició un proceso político que proclama la independencia, la soberanía y el control de los recursos por parte del pueblo. Eso no les conviene. Entonces estamos viviendo una guerra, vamos a asumirlo, una guerra con la única diferencia que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española o las guerras convencionales, no nos lanzan bombas. Sin embargo, como toda guerra, trae como consecuencia escasez de alimentos, contrabando, mercado negro, inflación. Y recibimos el bombardeo constante de otro tipo de misiles, que son los misiles ideológicos. Que las guerras también están, en las guerras convencionales también hay bombardeo de propaganda. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial había propaganda nazi, donde te colocaba a los nazis, así muy parecidos a la señora Tintori, muy rubios, de trencitas, carita bonita, rodeados de flores, y de repente te presentaban a los judíos feos, deformes, narizones, a los comunistas te los presentaban como si fueran delincuentes, ¿no? Y tenemos también que desde el lado de los aliados, los que derrotaron a los nazis, pues también habían propaganda, ¿no? Habían propagandas donde se satanizaba al otro. Entonces estamos viviendo una situación de guerra no convencional, y estamos viviendo una economía de guerra. Yo creo que eso es algo fundamental para entender lo que está ocurriendo y para saber que nos corresponde un papel activo de organización, un papel activo de resistencia, un papel activo de creatividad. Es un papel no convencional. Y recordemos que las guerras no se acaban hasta que uno de los bandos gane. Entonces, o nos dejamos vencer o sencillamente damos la pelea. Como estamos viviendo en una situación de guerra, eso trae como consecuencia, ¿qué es lo que ocurre en los países que están en guerra? Emigración masiva, refugiados. Refugiados que no aguantan los bombardeos, que no aguantan la escasez de alimentos, que no aguantan también el problema de los insumos médicos. Y entonces, bueno, esos refugiados, ¿de dónde creen que vienen? Del Edén, del Nirvana, del paraíso terrenal, o como me decía la profesora Cristina González anoche, con quien estuve conversando, de Bambilandia. No, esos refugiados vienen de países en guerra. Entonces, obviamente, vivimos una situación de guerra, vivimos una economía de guerra y, por supuesto, esto aumenta el fenómeno de la emigración. Pero hay algo que no se publicita, que es el fenómeno del retorno, porque muchas personas que se fueron hace 1 o 2 años están retornando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una situación, tenemos que luchar, y una de las armas primordiales de lo que es Fede Cámara y de lo que es el sector de la derecha es el tema del PAN, además de lo simbólico. El PAN, dentro de la psicología colectiva, juega un papel tan importante que se relaciona con el alimento. Vayamos al Padre Nuestro, que fue la oración que, no, de acuerdo con el Catecismo Católico, y me imagino que también el Catecismo de las diferentes iglesias cristianas, el Padre Nuestro es la oración que Jesús de Nazaret, Jesucristo, nos enseñó. ¿Qué es lo que dice? Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan simbólicamente se relaciona con el alimento, aunque uno puede comer yuca, uno puede comer casabe, uno puede comer ocumo, uno puede comer plátano, uno puede comer arroz, uno puede comer... O sea, existen una gran variedad de alimentos. Pero el pan es un símbolo. Es un símbolo tan relacionado con el alimento, con la alimentación, que en la última cena, Jesús, estoy hablando de la tradición judeocristiana, que es lo que hizo Jesús de Nazaret, agarrar un pedazo de pan. Toma de este pan, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Eso tiene que ver con la nutrición, con la alimentación. Y entonces eso es un símbolo que afecta tanto en la psicología colectiva para desmoralizar, que nos vienen atacando por ahí, desde esa arista, desde hace tiempo, y cada vez están siendo más descarados, utilizando otras herramientas de la guerra no convencional, además de la agresión simbólica de te quito el pan, te quito la alimentación, te quito el cuerpo de Cristo, te quito el pan de cada día que Dios, que uno le pide a Dios cada vez que reza, te lo quito, ¿verdad? Y meten otros elementos como lo que es la especulación, el entrar a una panadería y ver que hay unas tortas exquisitas y hay cualquier cantidad de dulces. Te colocan el cartelito. No hay pan porque no hay harina. Caramba, pero es impresionante la cantidad de productos con harina que ellos procesan, que son mucho más costosos que el pan. Y encima que se ven gustosos, se ven atractivos y te los venden a unos precios especulativos. Entonces la persona dice, uy, qué buena se ve esta torta. Ay, qué rica se ve esta torta. Ay, cuesta mi quincena. Qué horror, la quincena no me alcanza para comprarme una torta. Se cuestiona la quincena, pero no se cuestiona el costo especulativo de esa torta. Pan, herramienta psicológica. Misil psicológico. Pugutu, otro misil psicológico. Que te quiero comprar pan, me meten en una cola en medio de la calle con un sol inclemente y con un montón de gente molesta diciendo cómo es posible que nos ponen a hacer cola, que hasta dónde vamos a estar. Y empieza ese enjambre de energías negativas y de pesimismo. ¿Quién puede salir de buen humor de una cola del pan? Entonces fíjense ustedes lo diabólico o lo perverso que es este mecanismo del pan. Si seguimos estudiando el simbolismo del pan, revisamos la historia, la derecha, bueno, la derecha no lee, pero sus tanques de pensamiento, sus laboratorios de guerra psicológica sí. Y saben que lo que desencadenó la Revolución Francesa, es decir, que la gente saliera a la calle a arrasar con París y a tomar la Bastilla y a secuestrar a la familia real francesa para más tarde guillotinarla, incluyendo al hijo de los reyes, que era un niño de 11 años. ¿Verdad? Que saben ustedes qué fue lo que desencadenó todos estos eventos que transformaron la historia de la humanidad? El aumento de los precios del pan. El aumento, para que vean ustedes el impacto dentro de lo que es el inconsciente colectivo con lo que se están jugando. Hay una anécdota que ya pues el pueblo francés París estaba ardiendo ya, los ánimos estaban caldeados, no había arrancado la Revolución Francesa. Y antes de los sucesos de la toma de la Bastilla, uno de los consejeros, alguien de la corte, se le acercó a la reina María Antonieta y le dijo: el pueblo está desesperado porque el pueblo no tiene pan. Y la respuesta de María Antonieta fue: pues que coman torta. Eso le costó su hermosa cabecita a María Antonieta, por la ira del pueblo francés, que no se levantaron por el aumento de los precios del pan, sino por siglos de explotación por parte de los monarcas, apoyados, por supuesto, por la inefable Iglesia Católica. Entonces, es importante tener claro lo que significa, dentro de esta guerra no convencional, el pan, más allá de como alimento, porque existen gran variedad de alimentos. Se puede comer panquecas, las panquecas, Alvarina hace unas panquecas de zanahoria que son una delicia. Están las panquecas de auyama, uno puede utilizar maicina, uno puede comprar tortillitas mexicanas, uno puede hacer arepas, tanto de maíz pilado, con el clap te viene una harina mexicana, que en estos días me regalaron un poquito de masa mi amiga Erika y estaba espectacular, sabe muchísimo a maíz. Está las arepas de plátano, las arepas de ocumo, las arepas de yuca, independientemente, pero es el símbolo del pan, lo que representa el pan. La guerra de las panaderías ha sido una cosa pero tan descarada, porque es que encima los panaderos te lo dicen en la cara. Y es que a uno le ven la cara de idiota cuando colocan el cartelito: no hay pan porque no hay harina, pero consigues de todo. Torta negra, tortas con frutas confitadas, caracolas con chispas de chocolate, caracolas con pasas, caracolas con frutas confitadas, bombas, rellenas de crema pastelera, que la crema pastelera lleva harina, ¿ok? Rellenas de crema pastelera, rellenas de arequipe, langostas rellenas de Nutella, carísimo. 3.000, 4.000 bolos los dulces fríos, 2.000, 2.000 y pico de bolos una palmera. Entonces uno ve productos de harina de trigo y con azúcar, que eso es lo otro, que les llegan hasta el techo. Pero el pan salado, que es el pan de cada día, dentro de lo que es la simbología, lo limitan. Pues el gobierno nacional pues arrancó una ofensiva hacia las panaderías e inspeccionó el día de ayer 700. Ustedes saben qué hicieron. Después dicen que aquí no hay una guerra. Como ya sabían, como el gobierno anunció que iban ahí a inspeccionar las panaderías de esta zona abrieron mediodía, porque la inspección arrancaba en la tarde. Abrieron mediodía y a mediodía, ¡chácata! Y todas las panaderías cerradas para no recibir a los fiscales. Ok, algún día tendrán que abrir y ese día los fiscales le van a caer. Bueno, si hay una cola en los establecimientos, es una violación al consumidor y debe ser sancionado al establecimiento, sentenció el superintendente de Derechos Socioeconómicos SUNDE, William Contreras, luego de inspeccionar 700 panaderías en todo el municipio Libertador de Caracas, desde la avenida Sucre en Catia. Dentro del despliegue del PAN 700, el superintendente nacional William Contreras ofreció un balance de lo que fue la supervisión y la fiscalización de las panaderías en la ciudad capital. El funcionario aseguró que este plan es un trabajo mancomunado entre el gobierno y el pueblo. 790 panaderías que están inscritas en el Sunagro fueron fiscalizadas, en primer lugar en la Gran Caracas. Luego los despliegues son simultáneos, aseguró Contreras, donde también declaró que los fiscalizadores tienen la facultad para sancionar y hasta cerrar el establecimiento si tienen alguna irregularidad. El funcionario reportó que 21 panaderías Luiller, se está colando la música del tema con el que vamos a cerrar, gracias mi vida hermosa. Bueno, el funcionario reportó que 21 panaderías fueron cerradas por voluntad de sus dueños luego de que supieran que iban a ser fiscalizadas por la SUNDE, por lo que se inició el procedimiento correspondiente para evaluar si son objetos de sanción. Por supuesto que son objetos de sanción. Así que bueno, seguiremos viendo. La cuestión es el seguimiento. Les caen, entran por el carril durante una semana y después vuelven a hacer lo que les da la regalada gana, porque el castigo no es lo suficientemente ejemplar. ¿Ok? Bueno, seguimos revisando informaciones y ya que estamos hablando del pan de cada día, 30.000 toneladas de trigo panadero y maíz blanco arribaron al país. 30.000 toneladas de trigo panadero y maíz blanco arribaron al país con el objetivo de fortalecer los planes de distribución de alimentación que lleva adelante el gobierno revolucionario en beneficio del pueblo venezolano. El trigo, proveniente de Montreal, Canadá, fue descargado de la embarcación Lowlands Opal, la cual fue ubicada en el muelle 30 del puerto de Puerto Cabello, donde se hicieron bajo mecanismos de resguardo las operaciones del vaciado directo del producto. Este importante cargamento fue consignado por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA, quienes se encargarán de la distribución y comercialización de la materia prima. De esta manera, el gobierno bolivariano realiza las coordinaciones pertinentes con el sector transporte a fin de garantizar el traslado de la materia prima hasta las unidades de producción de forma rápida y segura. Señores, el trigo está. Una de las cosas que descubrieron ayer era que las panaderías estaban recibiendo hasta 700 kilos de harina, pero solamente procesaban 100 para hacer pan. Es decir, que los otros 600 kilos estaban pastas secas, caracolas. Es que mira que son tan descarados, los sinvergüenzas, los especulandros que tengo a media cuadra de mi casa. No te venden canillas, pero te tienen todo un estante lleno de sándwiches, de jamón, queso, salchichón, no sé qué, el sándwich especial, no sé qué, hecho con pan canilla. No hacen canilla para la venta, pero sí hacen canilla para el sándwichito, que ellos te venden ultra caro. Son las 10:23 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con la Dimensión Latina y pan de piquito. El rico pan, la galletita, el palito, lo que hay.

sé que todo el mundo se sienta mal. Don't worry, suave. Be happy, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Te cantamos esta canción. Espero que te haga sentir mejor. Don't worry, con lo suave no te preocupes. Pa'lante, pa'lante y pa'lante. Be happy. Don't worry, be happy. Pa'lante, ajá. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. ¿Qué pasó? Bien, señor, don't worry, be happy. Vamos, no nos preocupemos y seamos felices. Y abrimos la participación a la ventana cuando son las 10:34. Recordamos las vías, lo pueden hacer por nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Pues desde ya queremos también enviarle nuestro abrazote, mira que lo extrañamos muchísimo, a nuestro querido Fernando La Presta, que según nos comentaba Juan Guirola, pues tiene un problema con la línea, su línea telefónica. No puede hacer llamadas, más si las puede recibir, me va a poner a buscar entre el poco de cuadernos y papeles que tengo. Sí, lo reconozco, soy un desastre. Tengo que guardar tu número, Fernando, en el celular, pero a ver si te consigo el teléfono. Y bueno, y a lo mejor tenemos suerte un día y te llamo. Mira, tal día vas a estar, te llamamos para que converses con nosotros, ¿no? Pero bueno, por los momentos tenemos las dos primeras llamadas de la mañana de hoy, así que le vamos a dar paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Bueno, ahí. Ahí vamos. Ahí vamos. Mientras haya vida, haya salud, tengamos un techo, todo está bien. Vamos a hablar de salud de poquita. Sí, señor, pero hay enfermedades mucho peores. Necesito mis medicinas, Enza. Uh-huh. Estoy que no tengo ni una aspirina. No sé, los están 30.000 bolos. No, qué barbaridad. No se consigue el Aravar, no consigo los del artritis, pues. Y yo tengo un problema de columna donde tomo, tú sabes que está pisado mi nervio, ¿cómo se llama? El nervio ciático, pues. Uh-huh. Y tengo los pies dormidos, ya se me están durmiendo las rodillas. Y tomo Lírica o Neurixa de 75. Ajá. Mira, hemos recorrido farmacias, mi hermano se fue, nada. Nada, y hasta Parque Cristal, que hay una farmacia que por allá se puede conseguir algo, nada. Aquí no hay medicina. ¿Dónde están todas las medicinas que dicen que han comprado? ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? Se quedan varadas en los cuatro laboratorios de las cuatro grandes compañías que las distribuyen. Aquí no hay un gobierno que haga, porque te voy a decir, Enza, el presidente de la República tiene que oír al pueblo. Mira, en la calle el descontento es demasiado grande. Te lo digo, yo me monté en el metro otra vez ayer, fui a la avenida Urdaneta, uh-huh, Bandagro, que era el servicio médico del Ministerio de Finanzas. Ajá. Y me piden los récipes y me dicen, deme los récipes porque ahora hay que llevarlos allá, si son de alto costo, para darte una orden a Locatel, nada más. Ajá. Antes teníamos Farmahorro y en Farmahorro yo conseguía los de Jesús, que son para el aparato digestivo, para el colon, uh-huh, y conseguía los míos en Farmahorro, mal que bien, pero ellos, el contrato se terminó con Farmahorro. Ahora tenemos Locatel y en Locatel me mandan a pedirlos en el exterior. Bueno, y me monto en el metro, voy a la calle, vivo en una zona popular, camino por la avenida, no parrillas, porque en estos días aún, tú sabes, aquí en los jardines es horrible, ¿no? Uh-huh. Camino por la avenida y todo el mundo, no hay una persona que tú no la oigas hablando. El presidente tiene que ponerse las pilas, ya son 3 años, 4 años que tenemos una guerra económica, ya era tiempo de que ya las cosas, pero nada, en vez de mejorar lo que vamos es para atrás, ahora están peor, ahora no se consigue nada, ahora es peor, ahora la afincaron. presidente tiene que oír al pueblo, él tiene una mujer ahí detrás de él que sabe lo que es vivir en esta situación. Ella también, yo si tengo a mi esposo y veo que mi esposo lo está haciendo mal, yo le tengo que decir, mira, vale, vamos a sentarnos, mira, y te dice, pues la gente buscando, nada. Nada, yo hoy no tengo ni nada que darle al niño, voy a bajar ahorita a ver qué compro, porque ayer le hice sopa. Todos los días le he dado sopa. Sopa de vegetales, con pollo, pedacito de pollo, ¿no?, que compro para él y para Luis. Y eso, pero, o sea, no hay. Acabo de cobrar mi quincena hoy, no, tú sabes que son 40,000, ¿no? Uh-huh. Te lo dividen en dos. 20 ahorita y 20 el 30. ¿Qué hago yo con 16,000? Porque me descuentan mi caja de ahorro. Ayer tuve que ir a sacar un préstamo que tenía un año sin ver esa caja de ahorro y dije, tengo que pedir un préstamo para poder comprar comida o lo que consiga por ahí. Estamos comprando desde allá, todo más caro. Luis trae lo que consiga por allá. Si hay algo, me dice, mira, mamá, están vendiendo tal cosa. Pero ¿qué te digo? Que ahorita, Cande llamará para acá, para mi casa. Uh-huh. Una tita. Me dice, por favor, con el señor Luis García. Y yo le digo, él no se encuentra, ¿quién lo llama? De parte del diputado. José Guerra, no le menté la madre porque soy una persona educada, ¿no? Uh-huh. Yo le dije, mire, señorita, le voy a agradecer un favor. No esté marcando este número y menos nombrando a ese señor. Nosotros aquí no queremos nada con ese señor. Él es diputado por aquí del Valle. ¿Qué le pasa? Que no, yo no lo veo en la asamblea defendiendo los derechos de la población del Valle, chica. Llévenle comida a esa gente, llévenle medicina a esas farmacias que están peladas. 5 farmacias tenemos aquí y ninguna tiene nada. ¿Verdad? Ah, bueno. Aquí en mi casa no quiero que llame a ninguna de esa gente. Que vayan a lavar para todo, como dice el presidente Chávez. Así entonces, es. Lo que sí te digo, tu programa lo oye muchísima gente. Presidente, oiga al pueblo. Oiga al pueblo porque después de vos sacado nos vale Santa Lucía. Y yo lo apoyo, pero también me apoyo a mí misma. ¿Qué voy a hacer? Estoy ahorita en una situación de verdad que no hago yo qué hacer. Nada, no puedo caminar, no consigo nada. O sea, estoy mal, pues. No mal tan mal económicamente. Pero mal... No, mal anímicamente, por supuesto. Aparte que usualmente... bajando porque... Claro, no. Ahorita claro. La avenida, la cola que tú estabas diciendo, ayer no había y me extrañé y compré pan. Uh-huh. Me extrañé y fue que me contó una señora cuando yo venía al centro que vendieron canillas a no sé cuánto. Claro, a la hora que yo llegué ya todos habían comprado y estaba el pan de a 1,000. No había cola. Uh-huh. Pero todo lo que tú dijiste ahorita es súper cierto. Y todos los días lo que dices es cierto. Pero sí te digo... Hay que meterle más el ojo a la situación, sobre todo económica, de nosotros los venezolanos. No, sobre todo la especulación. Nos andan dando duro con la especulación y el rollo de las medicinas, que es terrible. 108,000, ¿verdad? Mm. Ya los 108,000 bolívares no valen. La cesta básica supera y triplica los 108,000. Ya cuando cobren esos 108,000, ya te han aumentado. A mí me aumentaron el condominio ahorita, todo. A todos nos han aumentado todo, es impresionante. Todo. Ya tengo que pagar 44,000 bolívares el último y una cuota extra. Ay, encima cuotas especiales. Dios mío, eso es terrible. Porque no tenemos ascensor, la bomba del agua está dañada. Imagínate tú, todas las personas ancianas que viven aquí, que tienen cáncer, tienen de todo, que viven los pisos altos, como se mueren allá arriba y los bajan muertos. Entonces hay que pagarla. Y yo soy una de las personas afectadas por mi problema. Exactamente. Ay, mira, ¿y no has pensado, Margot, porque tengo entendido que por los lados de la iglesia San Pedro hay un acupunturista que es una maravilla? ¿No has tratado tu problema que ver con medicina alternativa? No, acupuntura, homeopatía, de verdad que mejora muchísimo la calidad de vida. Y bueno, y es una opción... ante el problema que hay con esos medicamentos, ¿no? Horrible. Para mejorar la calidad de vida, porque realmente es terrible. Se murió hace el 21, era mi vecina, mi hermana, pues, en un mes. Para llevar la planta tardaron 2 horas, porque era una señora robusta, pues. Uh-huh. Sus hijos, un hijo de ella fue decano del presidente Chávez, o sea que no es ni por eso, sino para bajarla. Para la, entonces uno, conchale, se murió ella que tenía todo en la mano. Yo me muero. Pero vamos, no te vas a morir porque tienes una familia que te quiere y aquí hay un batallón de amigos que te queremos muchísimo. Así que nuestras oraciones, nuestras energías, nuestras buenas energías, nuestra buena vibra y bueno, vamos a buscar entre todos. Nunca lo he oído. Ok, seguro. Pues un beso grande, Margot. Tenemos dos llamadas más, le damos paso a la siguiente. Buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Qué chévere. Qué bueno. Sí, pero la señora Margot no ha visto para hacer las terapias en el OCDI. Yo tengo tres hernias discales, sufro de la cervical, y yo tengo más de 3 años o 4 años que yo no tomo medicamento. No porque no había, es que era que me había dificultado mucho en el estómago, pues las medicinas. Entonces yo poco a poco dejé y yo hago terapias en el CDI. Magnífica para los dolores, yo creo que eso es lo mejor que hay. Yo me ponía acupuntura, como tú dijiste, mucho tiempo en la columna. Yo llegué a un momento que me quería operar porque cuando estaban mis hijos más pequeños yo no podía. Yo fregaba en un plato y me tenía que acostar en un mueble. Yo tenía que moverme, hacer cualquier cosa. Yo no podía barrer, yo no podía cargar peso, yo no podía salir a hacer mercado porque tenía la cervical y la espalda porque tengo tres hernias discales. Y yo la única solución que le doy, y gracias a Dios, ha sido las terapias en los CDI. Que voy, pues eso, en terapia, yo creo que para los dolores, esa no hay nada mejor que hacer terapia de ejercicio. Lo digo por voz propia. Por cierto que esta mañana estuve en el CDI porque tengo en la mano también algo molestia en las manos, y entonces fui al CDI cuando estaba haciendo mi colita y mi broma para mi número, que llegué bien temprano, resulta que anoche se metieron y robaron. Qué broma. En la de los dos caminos se llevaron las instrumentaciones. Claro, tenían que esperar que llegara todas las personas que tienen que, antes de los doctores, entrar a las consultas. Pero las terapias para la movilidad de todo dolor, de toda parte del cuerpo, lo mejor son los ejercicios. Claro, pero ejercicio, no agarrar y ponerte a caminar o a subir y bajar escaleras, ejercicio supervisado por traumatólogos, fisiatras y todo esto. Exacto, ellos aquí, tú te vas con los exámenes, te llegas con, yo llegué con mi placa, yo me hice resonancia magnética, yo tengo todos esos exámenes y yo fui para mi sede y vieron y a mí me mandaron a hacer terapia, después me volvieron a reenviar otra vez a que me viera otra vez fisiatra para ver si necesitaba más. Y me mandaron a hacer 10 más, 10, 10, y ya yo tengo más de un año que yo no he hecho más ejercicio porque uno los aprende y yo lo hago en mi casa. Que no todas las máquinas, pero sí las hago en mi casa para evitar que me vuelva el dolor. Y posteriormente, ahorita, porque me está dando en las manos y por supuesto no sé qué ejercicio hacer para las manos. Entonces claro, yo uso mi control, hago mis 10 que son allá. Si son cosas que yo puedo sustituir por aquí en mi casa de poner una pesita, pero claro, como tú dices, después de que yo vaya y sea supervisada de lo que hay, las termeras calientes, ellos te mandan a poner, te ponen lámparas calientes. Yo vine, agarré, compré la termera, claro, estaba más barata, pero yo me ponía hasta luces de mi casa con bromas calientes, metía las bolsitas azules que son para frío y caliente y me la ponía. Constante, porque de igual manera, como acabo de decir, yo tengo tres hernias discales y lo mejor para eso, Enza, son los ejercicios supervisados. Enza, en cuanto a lo que habíamos hablado de las panaderías, ¿sí? Por aquí tú sabes qué hizo las panaderías. Eliminó las colas, pero ¿qué? Ellos no sacaron pan. Ninguna sacó pan, la gente iba, hoy no vamos a sacar. Sí, pues están saboteando como les da la gana, y que encima son los propios malcriados. Claro, entonces no había cola, por supuesto que no había cola, tú pasabas en la panadería finas toditas. Pues nadie hizo cola porque la panadería, la gente, oye, vamos a unirnos aquí, espera para que cuando lleguen a supervisarla vean que no tienen el pan, pues no se hizo. Eso es otro. Y lo otro que te iba a hablar era lo de los niños que habían notificado, ¿te acuerdas que te dije lo de los niños que habían recogido? Mira, yo llamé a 0800 Hipólita. Ellos ahí me notificaron que ellos no estaban en la parte de adultos, no niños. Entonces, pero ellos mismos me facilitaron el teléfono de INDEA. En INDEA hablé con una persona muy atenta, me dijo que esas personas para recoger en el municipio Sucre tenía que hacer por la alcaldía Sucre. Creo que cada quien por su alcaldía. Yo comuniqué a la alcaldía, llamé a la alcaldía, para que los recogieran y esto, la sorpresa que me dijeron que ellos estaban informados de eso. Entonces yo vine, bueno, pero si están informados, porque estos niños todavía andan en la calle. esto es ilógico, son puros personas, son niños, son todos, no había un adulto. Entonces, por fin volvió a llamar como 3 veces más y al cuarto o quinto día lo recogieron, no están. Volví a llamar para ver dónde fueron reubicados, más información. No me la quisieron dar por teléfono, entonces me dirigí hasta allá, hasta la oficina, en el Yoyo, pero no me dan información dónde fueron trasladados, porque yo no quería saber si fueron trasladados a algún lugar para podértelo notificar a ti por aquí, por la radio, pues, qué están haciendo. Pero entonces me dijeron que no, que esa información tiene que ser que sean niños, que sean familiares o personas. Lo que sí me sorprendió es que me informaron que extraoficialmente, por supuesto que no fue ni la secretaria ni eso, que no eran niños, no eran venezolanos. Entonces, que habían pasado por la frontera, que estaban aquí. A mí lo que me sorprende es que esto no salga a la luz pública, pues. Y que no hayan dicho, bueno, que hacen unos niños en Caracas, que pasen la frontera, cómo llegar la Cancillería, todo esto, esta información, ¿sabes? Que está como medio apagado. Yo no sé si es que se está volviendo, está empezando este fenómeno. No sé si es así, pero que los niños, bueno, están aquí y resulta que no tenían los padres aquí, están buscándoles información. Pero por supuesto eso me lo dijeron, no me lo dijeron directamente a las personas que me dirigí. Entonces, esto hay que estar mosca porque... No, pero esos niños, si esos niños están aquí, ellos no vinieron solos. Pues, eso es tráfico de personas, deben haber adultos que son los que para los que ellos han estado trabajando o haciendo cosas. Hay que rastrear a los adultos que están detrás de esos niños. Detrás de esto y que lo mismo, por supuesto, saber qué es lo que está pasando porque trasladar esto, este fenómeno aquí a Venezuela, ¿cómo es posible que se vengan, salgan del paraíso, que vienen, que no, supuestamente donde vive a este desastre? Esto es una cosa que hay que verlo antes que se vuelva tan viral, que después empiezan a decir que son los niños venezolanos que están en la calle, pues. Es un estudio, yo creo que a veces dejamos las noticias, y sé que ay, con tantas noticias que sale y con tanta información, pero que se llega cuando ya la gente tiene esta información, cuando ya llega, que estamos ya colapsados, pues, a un colapso total, porque no se toman las cosas a primero o se infunde antes de lo que puede pasar. Tomar esa iniciativa. Bueno, hasta luego. Perfecto, un abrazo grande, Soraya. Ya tenemos otra llamada, buenos días. No, bueno, la otra llamada se nos fue, ¿no? Bueno, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Lucila Mezquita, que nos dice: amiga Enza, nunca le compro esa plaga de bachaqueros, no estoy con esa plaga. Los repudio jamás, desde que salieron. Esos son los culpables del desabastecimiento. Ojo, jamás compro ni les compraré. Soy de bajos recursos, los que les compran, que sé que son ricos. Buenas tardes. De hecho, que yo me pateo a la calle y veo y denuncié, no quiere decir que les compro a esos zamuros. Nos escribe por el Twitter Mario de Jesús Pérez, dice: lo de las medicinas es un gran problema para el gobierno, que no puede controlar la situación por esta cadena de mafias que hay. Yo me sigo preguntando, ¿por qué no hay un control de precios con los productos? ¿Cuál es el temor en eso? Mira, sobre el tema de las medicinas, ¿verdad? Yo pienso que una de las cosas que hay que hacer, que al igual de que ya se creó el club maternal y se creó el club escolar, yo creo que los consejos comunales, y lo mismo con el carnet de la patria, los consejos comunales que tienen un censo, ¿verdad?, deberían ver las personas que tienen enfermedades crónicas, que necesitan medicamentos como los antihipertensivos, ¿verdad?, o medicamentos para diabéticos. Igualito, que se haga el contacto con informe médico dentro de las mismas comunidades, consejos comunales, el informe médico con los récipes y todo esto, y que se les surta directamente a las comunidades a través de los consejos locales de abastecimiento y producción, a través del consejo comunal. Pero está en quitarle a las mafias, que son 4 grandes empresas a donde le llega ese montón de medicamentos, que de allí se empieza a desviar y a desviar y a desviar. Entonces, si hay algo que he visto, incluso hablaba con una amiga anoche que estaba emocionada porque parece que por fin ella vive en el bosque, en el municipio de Chacao, y por fin se está vislumbrando la posibilidad, por fin está viendo una luz al final del túnel. con lo que vendría siendo el clap o lo que vendría siendo la caja. Y también la cosa, pues bueno, mira, ahí el único consejo comunal organizado en el casco central del Paraíso es el mío. Y han habido determinados logros, por lo menos la caja le llega a las personas de la tercera edad. No, yo pienso que, pero gente, Alvarina nunca había recibido una caja, la barriada donde ella vive en Petare pues no llegaba y está llegando y cada vez son más los compañeros de trabajo que les está llegando su caja. Yo pienso que esta experiencia que se ha ido puliendo está siendo exitosa, se seguirá extendiendo ya que se está tomando en cuenta que haya un club maternal y un club para los uniformes. Pienso que la distribución de medicamentos, ya que se tiene un censo y ya que se tiene una data, anexando el informe médico dentro del Consejo Comunal, se podría surtir ese tipo de medicinas, las medicinas para las enfermedades crónicas dentro de los consejos comunales y quitarle a las mafias, que son las que están distribuyendo los medicamentos, la posibilidad de que comercien, de que exploten con estos medicamentos que son muy importantes dentro de la calidad de vida de las personas que tienen enfermedades crónicas. Son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Esto está sabrosísimo, estoy segura que les va a encantar. Se trata de nuestra Betsaida Machado y un popurrí de cantos y tambores. Ya venimos. Líbrame de todo mal, ampárame, Señora, para poderte cantar. Y sangre. seguiré, te seguiré. Te buscaré, te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Misión José Gregorio Hernández será relanzada este miércoles. Pueblo marcha hoy al cuartel 4F para rendir honores a Hugo Chávez. Potencian sector pesquero en Anzoátegui con más de 400 millones en inversión. Ministro Adán Chávez pidió promover la moral y luces en todos los espacios del país. El swing hará retumbar la UNEAR de Venezuela Big Bang Jazz se presentará este miércoles. Este fin de semana, PDVSA La Estancia ofrecerá gran feria artesanal y gastronómica. En su primera edición, Festival de Teatro Académico llegará a las tablas del Alberto de Paz y Mateos. Funciones, Compañía Nacional de Danza presentará dos piezas coreográficas en el Teatro Teresa Carreño. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informo, Liste Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. El Ministerio de las Colonias. En este episodio del Ministerio de las Colonias haremos una mención especial para nuestra canciller Delcy Rodríguez. Ella se ha convertido en la voz de nuestro pueblo en defensa de la revolución ante las amenazas de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Es de verdad un exabrupto que a Venezuela se le esté juzgando como si estamos en la Inquisición. Es un exabrupto que se esté dejando posibilidades de intervención militar en Venezuela. Es un exabrupto que se desconozca el gobierno legítimo de Venezuela. El secretario general de esta organización está convirtiendo en un tribunal de inquisición contra Venezuela, violentando la soberanía absoluta de los estados. Y en nuestro caso, violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que la soberanía es irrenunciable. No se puede ceder y no se la cedemos, señor Almagro, ni a usted ni a ningún poder imperial. Es irrenunciable. Y el pueblo de Venezuela, para que sepa también, está ahorita en las calles protestando su acción intervencionista e injerencista y protestando también la intervención de los poderes imperiales en Venezuela. Nuestra canciller aseguró en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que el secretario general no solo está dando un golpe de Estado a la organización, sino que también está promoviendo un golpe en Venezuela. Así lo tendremos en otro episodio del Ministerio de las Colonias. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos soberanía. Somos cultura. ¿Sabía usted que Serenata Guayanesa, a lo largo de su trayectoria de más de 4 décadas, ha obtenido diferentes reconocimientos de talla nacional e internacional, incluyendo galardones como el Guaycaipuro de Oro y el Premio Rafael Guinán? En el año 2011 fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno bolivariano. La música de Serenata Guayanesa suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Oye tú, escúchate alerta que no es juego. Alerta a la humanidad, vivimos tiempos extremos sin darnos cuenta. la cuerda va a reventar. No hay mesura, moderación, tan solo hay desenfreno. Bajas pasiones, banalidad, puro enredo. Son la droga, la violencia, ambición, sexo y dinero. El consumo exagerado y el planeta arrodillado. Son excesos que envilecen al humano. ¿Cuál ameba? Nunca se da por saciado. Ya es momento de encontrar el equilibrio. ¿Cuál abismo? Seguro desembocamos. Alerta a la humanidad. Vivimos tiempos extremos. Va a reventar. Hay que estar alerta, son tiempos extremos. Hasta el filo del abismo hemos llegado. Es el noveno del hay juego. Hay que estar alerta, pendiente. Son tiempos extremos. Si no cogemos la seña del planeta, el juego lo perderemos. Hay que estar alerta, son tiempos extremos. La humanidad consumiendo y consumiendo. La tierra muriendo y muriendo. Hay que estar alerta, son tiempos extremos. Qué vicio, cambiando carro todos los años. La tierra sufre un grave daño. Ocho minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos buena salsa hecha en casa. Chao Linares, alerta a la humanidad, salsa con conciencia. Y ya que estamos hablando de salsa, los conciertos de Corazón Salsero serán este fin de semana y estos son los grupos que estarán presentes. A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, el movimiento Corazón Salsero difundió los grupos que estarán presentes este sábado 18 y domingo 19 de marzo en los conciertos que se realizarán en la Plaza Diego Ibarra con motivo del lanzamiento del movimiento, Los hermanos Lebrón, Dimensión Latina y Bailatino son algunos de los invitados. El sábado 18 de marzo, a partir de la 1 de la tarde, estarán las agrupaciones Dimensión Latina, Los Hermanos Lebrón, Federico y su combo, Porfi Baloa y sus adolescentes, la Orquesta Malecón, la Orquesta Noche Caliente y Mariana La Sonera. El día domingo 19 de marzo, también desde la 1 de la tarde, se presentarán Bailatino, el Clan de Porfi, Orquesta Magia Caribeña, tremenda orquesta. Hildemaro, Bani Costa, Raulín Rosendo, Salserín, Wilman Cano y Marianela. El pasado 10 de marzo, Javier Key, productor y conductor de radio y televisión y uno de los encargados del movimiento, adelantó en el programa Al Aire de Venezolana de Televisión que el sábado y el domingo se haría el lanzamiento del movimiento Corazón Salsero con dos conciertos gratuitos, que son los que vamos a tener este fin de semana. Key garantizó que todos los salseros del país, incluido aquellos que nunca han tenido la oportunidad de estar en una tarima, estarán incluidos en este proyecto. Apuntó que tras el lanzamiento oficial, Corazón Salsero tendrá sus primeros espectáculos fuera de Caracas, en el estado Miranda, para llegar al público de las comunidades de Petare, Higuerote, Río Chico, Los Teques y Valles del Tuy, así como en el estado Vargas. Parte de la programación que mantendrán en su sede en Caracas, en el Teatro Aquiles Nazoa, estará conformada por conversatorios, café concert, conciertos, además de obras de teatro llevadas a la salsa, inspiradas en las vidas de personajes como Pedro Navaja, Daniel Santos, así como salseros venezolanos. Bueno, nosotros en realidad habíamos establecido una pauta para entrevistar también a, Dios mío, se me va el nombre del caballero, a Edgar Valero, que es uno de los coordinadores de Corazón Salsero. Estamos tratando de establecer el contacto telefónico. Bueno, vamos a ver si en el transcurso de esta media hora pues podemos hacerlo. De todos modos, aquí está la información sobre Corazón Salsero. Ah, parece que cayó. Ajá, bueno, seguimos hablando. A ver, lo que pasa es que no quiero cambiar de tema, porque bueno, sería como que ir y volver, ir y volver. Bueno, el día de hoy, el pueblo marchará este miércoles al cuartel 4 de febrero para rendir honores al comandante Hugo Chávez. Cinco minutos, ok. Para rendir honores al comandante Hugo Chávez. Para conmemorar los 4 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, el pueblo venezolano se movilizará este miércoles desde el patio de honor de la Academia Militar, ubicada en Fuerte Tiuna, hasta el cuartel de la montaña el 23 de enero en Caracas, donde descansa el líder revolucionario. A esta gran movilización se sumarán desde 4 puntos de concentración que partirán desde el Parque Ali Primera, la Clínica Popular de Catia, Estación Agua Salud, esquina del Rincón del Taxista en Caracas. Desde el pasado 5 de marzo, recordemos que se han realizado diversos foros y actividades recreativas y culturales en el cuartel de la montaña y espacios culturales del país en honor al comandante Chávez. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó este martes la lealtad que ratificó el pueblo de Venezuela el 15 de marzo de 2013 al acompañar en una marcha multitudinaria el traslado de Chávez desde la Academia Militar hasta el cuartel 4F. Entonces, bueno, un día como hoy se conmemoran 4 años de aquella marcha multitudinaria que acompañó el cuerpo del comandante Hugo Chávez a su lugar de descanso, el cuartel de la montaña. Bueno, seguimos revisando informaciones y nosotros abrimos el programa, que lo habíamos dejado clarito, que estamos en una guerra. ¿Y qué más prueba de que estamos en una guerra cuando, porque deberían investigar qué fue lo que pasó, por cierto, en el tubo matriz del sistema TUI 3 que estaba en Plaza Venezuela? Porque esa rotura. Otra de las cosas de las que yo me he dado cuenta es que suben los precios, están arreciando la guerra económica y empiezan otra vez los apagones. Y están los choferes amenazando con paro de transporte. Los panaderos haciendo lo que les da la gana. Ojo, que además de los panaderos le tienen que echar el ojo a los charcuteros. ¿Ustedes no se han dado cuenta cómo han proliferado las charcuterías en los últimos meses? Yo lo veo en la zona donde trabajo, que están cerrando negocios y están abriendo charcuterías, y una al lado de la otra. En esas charcuterías se consiguen diferentes tipos de productos de cerdo: chorizo, chuleta ahumada, mortadela, mortadela marca tal, con esto, con lo otro, aliñada, no aliñada, no sé qué, jamón de piernas, jamón arepero, jamón económico, jamón no sé qué, que todas estas, un jamón económico te está cobrando, te está costando 10,000 bolos. Pasa que la charcutería te la venden en los supermercados tan caro que estas charcuterías pareciera, o en un principio, eran una opción, pero tienen unos precios especulativos. Que te claven 5,000 bolos por el kilo de requesón, 5,200 bolos. Que el suero, que hace menos de un mes la botella de suero te costaba 1,000 bolívares, 1,200, 1,300, ya la están clavando en 3,000 en estas charcuterías. Pero lo que me llama la atención es que cada vez hay más. Fui a hacer unas diligencias a Montalbán hace un par de semanas y vi en los garajes de las quintas de Montalbán 1, que no son casitas humildes, estamos hablando de quintas cifrinas, en los garajes un montón de charcuterías, y empiezo a ver los precios semejantes a las de las charcuterías que han abierto aquí últimamente, por el lado de trabajo últimamente, abrieron otra de este estilo cerca de mi casa, que tienen unos precios ligeramente más bajos que abastos y supermercados, pero igual son precios especulativos. Y en estas pequeñas charcuterías te están subiendo los precios cada 48 horas. Entonces de repente un día te clavan la boloña de pollo en 9,000 bolívares y el requesón o el queso o la cuajada te la tienen en 7. A la semana siguiente te suben la cuajada 10 y te mantienen los precios oscilan. Mire, señores, aplicando lógica elemental, si vender charcutería diera pérdidas, no se multiplicarían como las chiripas. Si vender charcutería, entonces, o sea, que no vengan a decir que esos precios son porque es que la materia prima es cara y a ellos les suben el precio. No. Le deben estar ganando bastante cuando últimamente la gente está viendo la venta de charcutería como negocio. Porque de en serio, si fuera un negocio que la mercancía es tan cara que no le pueden ganar mucho y diera pérdidas, no se multiplicarían como se están multiplicando por toda la ciudad. Esto nos hace deducir que las ganancias que la charcutería y las charcuterías están dando pasan de los 1,000% y que están metidos en esta guerra económica de espiral inflacionario. Ojo, quizás no todas. De repente son personas que ven que le sacan una buena ganancia y el distribuidor les está subiendo los precios y los obliga a ellos a subir, pero reducir el margen de ganancia jamás. Y otra cosa que es bien curiosa, ver cómo en estas charcuterías, que en teoría son un poco más económicas, ya te están poniendo, hay una aquí, cerca de Dorsay, que empezaron muy bien y ahora te tienen a la gente haciendo cola en la calle, igual que las panaderías. Eso despierta suspicacia. Bueno, 11:17 minutos, tenemos en línea, porque nosotros abrimos este bloque hablando sobre Corazón Salsero. Y tenemos en línea a Edgar Valero, quien es coordinador de este movimiento. Bienvenido, Edgar, a La Ventana. Y bueno, cuéntanos cómo se preparan para los conciertos de este fin de semana y ese arranque por todo lo alto de El Corazón Salsero. Muy buenos días. Uh-huh. ¿Cómo le va? Gracias por su llamada. Bueno, dando los últimos toques finales, ahorita haciendo pruebas de sonido, muy contento pues por la apertura que le vamos a dar ahora al Corazón Salsero, donde todos los caraqueños y toda Venezuela va a tener la oportunidad de manifestar la grandeza de lo que es la salsa. Entonces, bueno, en ese contexto estamos ahorita, armando la tarima, armando todo, para llevarle un gran evento a los caraqueños que bastante falta que nos hacen. Uh-huh. Bueno, Edgar, el movimiento Corazón Salsero, además de llevarle buena salsa, aparte que tenemos Venezuela se destaca a nivel planetario por la calidad de nuestros músicos, de todos los géneros. Y en salsa, sí, en el género de la salsa somos una verdadera potencia. A nuestros músicos se los pelean en todas partes del mundo. El movimiento Corazón Salsero, más allá, o sea, estamos conscientes de que, bueno, que van a ir a presentar su talento en Caracas, en las comunidades, pero ¿qué otras actividades, en qué protege o en qué beneficia un movimiento como Corazón Salsero a quienes, caramba, como que se cortó la llamada? Vamos a intentar retomar el contacto con Edgar Valero, coordinador del movimiento Corazón Salsero. Bueno, no cae la llamada y bueno, ya se termina esta media hora. Pero bueno, esperamos tener la oportunidad de entrevistar nuevamente a alguno de los miembros de Corazón Salsero para que nos explique que además de darles la oportunidad de demostrar su talento y de demostrar su arte en una tarima y de llevarnos cultura y de llevarnos entretenimiento, pues también si esto es un movimiento que protege al gremio y lo impulsa, o sea, ver qué beneficios también le trae un movimiento como este a lo que es el gremio de los músicos que cultivan el género de la salsa. Pero bueno, retomando lo que estábamos hablando, que bueno, que tal, que estamos en una guerra, yo creo que esto es algo que debemos tener bien, bien, bien claro, como también debemos tener claro, porque si bien el presidente Nicolás Maduro y otros voceros como Delcy Rodríguez lo han dicho, no, mira, estamos en una guerra, lo ha dicho Mario Silva, lo decimos muchos, ¿verdad? Pero hay otra situación que nosotros no tampoco reconocemos, y yo pienso que el Estado tiene que decirla. Venezuela actualmente es un país bloqueado. Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que estamos viviendo un bloqueo financiero, es más que obvio. Las calificadoras de riesgo lanzan campañas de descrédito hacia el país que no permiten, ¿verdad? Que generan temor a la inversión extranjera aquí en Venezuela. No tenemos un bloqueo quizás tan rígido como el que tuvo Cuba en su momento, como en el periodo especial, porque tenemos buenas alianzas económicas con potencias como Rusia y como China, y que bueno, somos un país exportador de petróleo y eso nos ayuda. Pero fíjense ustedes, toda esta componenda, que el gran artífice es el traidor Ever García Plaza, que se está desgozando todo lo que se gozó, todo lo que se robó en Miami, este acuerdo con las aerolíneas para vender los pasajes en dólares, estando unos precios tan especulativos, por ejemplo, un pasaje para San Juan, para Puerto Rico está en 1.200.000, un vuelo que dura 50 minutos. ¿Verdad? Estamos hablando de casi 2 millones de bolívares un pasaje para España, estamos hablando de casi 2 millones de bolívares un pasaje para Argentina o un pasaje para Panamá. Y unos amigos que viven en Argentina vinieron de visita a Venezuela y me comentaban que el pasaje Buenos Aires-Caracas directo por Aerolíneas Argentinas está igual de caro que si el pasaje fuera Buenos Aires, un país africano. O sea, cruzar el Atlántico y llegar al continente africano. Entonces, los pasajes están incomprables para quien quiera salir. Porque de verdad que el que tenga 1.000.000 y pico para viajar, que le dé gracias a Dios porque está muy bien económicamente. Los pasajes están carísimos para que nos visiten. Hay una serie, el decreto de Obama, que nos califica como una amenaza es inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Esto trae sanciones económicas también para la nación. Recordé, hay una serie, otra muestra de que tenemos un bloqueo, ¿verdad? Un bloqueo económico. Por eso es que hay que ubicarnos, o sea, no se trata de una crisis económica cualquiera. Estamos en una guerra y por lo tanto tenemos economía y situación de guerra. Lo que pasa es que es una guerra no convencional. No nos lanzan bombas, por lo menos. Eso es lo único positivo de esta guerra que estamos viviendo. Y ojo, y las guerras no se acaban hasta que uno de los bandos la gane. Vamos a tenerlo claro. En parte de esta guerra y de este bloqueo, recordemos cuando en lo de diciembre, lo de los billetes de a 100, que aparecieron millones y millones en billetes de a 100 esta semana en una favela de Brasil. Pero recordemos que en diciembre, cuando venían los aviones con el nuevo cono monetario, las empresas lo echaron para atrás porque por la cuestión del decreto de Obama y el bloqueo, no sé qué, la compañía no le permitió a ese avión venir. Es decir, Venezuela es un país bloqueado y debemos asumir que estamos viviendo un bloqueo. y pienso que el Estado en ese sentido debe ser bien sincero. En ningún momento Fidel Castro, cuando le ha ocultado al pueblo cubano que Cuba es un país bloqueado. Yo pienso que el pueblo venezolano debe estar consciente cuál es la situación que estamos viviendo, ser bien didáctico, explicarlo, para saber qué es lo que estamos pisando y poder entender la magnitud y la dificultad de lo que estamos atravesando. Entonces le decíamos, estamos en una guerra, una muestra de eso. CanTV y MovilNet denunciaron sabotaje a la fibra óptica. Tres cortes de fibra óptica simultáneos e intencionales afectaron las telecomunicaciones fijas y datos de CanTV hacia los Llanos, Andes y Occidente y los servicios GSM de MovilNet en todo el país. De hecho, en las redes circularon las fotos de cómo cortaron los cables de fibra óptica y destrozaron los cajetines, afectando a gran parte del país. Esto no es una acción de guerra. ¿Quién gana? ¿Qué gana el vándalo rompiendo, cortando los cables de fibra óptica? Nada, salvo que alguien le pague porque tiene una intención más allá. Bueno, un doble corte de fibra óptica entre Coloncito, La Fría y Guanare Barinas, producto del sabotaje a las redes, afectó los servicios de telecomunicaciones en estas regiones del país. En menos de 24 horas se produjo un tercer corte entre Carora y El Venado, incidiendo en la navegación en Occidente y afectando la señal GSM de MovilNet en todo el país. Manuel Fernández, presidente de CanTV, denunció ante la opinión pública que estos eventos, por sus características y las zonas donde ocurrieron, indican un sabotaje orquestado. Nuestros técnicos están en el sitio y por las fotos que nos han enviado y que la misma CanTV y MovilNet han publicado en las redes sociales, por cierto, y el conocimiento que ellos tienen, todo señala que son acciones intencionales de alto impacto. Los dos eventos de anoche en el occidente del país son muy preocupantes y de un alto impacto en las comunicaciones. Afectaron zonas del estado Apure y de Barinas e íntegramente a los estados Táchira y Mérida, especificó. Hemos contactado con los organismos de seguridad para que investiguen lo que sucedió y a la vez denunciamos que esto es una acción de terceros, que no es una acción de CanTV, ni una dificultad propia de la operación diaria de la empresa. Son manos externas que hacen esto y todo esto nos indica que lo hacen con intencionalidad, sentenció Manuel Fernández. 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con buena salsa nacional. Se trata de Federico y su combo Cumbanchero. Rumbero, baila la rumba, baila tú que tú. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. En 30 minutos comienza. Cultura al Día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? Yo creo en Venezuela, por su mujer guerrera, por su mujer luchadora, por un pueblo que día a día se levanta a darlo todo por el todo para conseguir que este país sea el mejor del planeta Tierra. Por eso y mucho más, yo creo en Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Esperanza, somos Venezuela. Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra bululú y su significado es... aglomeración, tumulto, muchedumbre, multitud de personas generalmente ruidosa y desordenada. Gran número de cosas o individuos amontonados. Escuchémosla en una oración. En la plaza hay un bululú. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. La felicidad me la dio tu amor. ¿Quién cantaba esa canción? La felicidad me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor y todo gracias al amor. A mi corazón y todo gracias al amor. ¿Quién cantaba esa canción? ¿Cómo no te vas a acordar, Yadira? Tampoco tú eres de los años 80. Ah, ok. Ah, Palito Ortega. Y los claveles de Galipán, esa era muy bonita. Con los claveles de Galipán, con los claveles de Galipán. Los claveles de Iván, los claveles de Iván. Son los claveles que se dan en Galipán. Oye, vale, yo viví. Entonces, esa es la alegría propia de nuestro pueblo. Allá aquellos amargados, los amargados, que andan todo el tiempo con la cara así, y no sé qué más, y fuera Chávez, y no sé qué más, tal. Allá ellos, qué cosa, eso da úlcera además, eso da úlcera, y quita el sueño, y creo que produce hasta impotencia, esa amargura. ¿Sí? Eso está escrito en los médicos. Pues, compadre. Vayan a estudiar, pregúntele a Bianco que le ha hecho estudio de eso. Que tiene todos los sábados en la noche un programa con sexo. Hay que verlo. Y tomar nota de alguna cosa. La felicidad, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. La felicidad, me la dio tu amor. Entonces, esa es la alegría propia de nuestro pueblo. Allá aquellos amargados, los amargados, que andan todo el tiempo con la cara así, y no sé qué más, y fuera Chávez, y no sé qué más, tal. Qué cosa, eso da úlcera además, eso da úlcera, y quita el sueño, y creo que produce hasta impotencia, esa amargura. ¿Sí? Eso está escrito en los médicos. Pues, compadre. Esta es una producción de Pechuco Records.

Tranquilo, vamos. Mi reina, tal día como hoy, y de hoy van a relanzar la misión José Gregorio Hernández para las personas que tenemos discapacidad. Tal día como hoy, en el año 2008, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías la puso en vigencia. También tal día como hoy es el nacimiento de Arismendi en Margarita, 1775. Por supuesto, también es el, hoy también se conmemora, por decirlo de una manera, la última, vamos a decirlo, lo que fue traído los restos del presidente Chávez de la Academia Militar hasta donde reposan sus restos allí en el cuartel de la montaña. Por supuesto, hay para todo y hay como todos. Como hay tanto problema, de verdad que estaba más preocupado por la cuestión del teléfono que por cualquiera otra cosa, simplemente vamos a decir, amigo, si escucharon o vieron el programa de anoche de, ¿cómo se llama?, de Mario Silva. La hojilla. Ajá, la hojilla. Vamos a darnos cuenta de mucho de lo que nos está pasando, ¿cierto? No queremos creer en una guerra. Todo el mundo de la parte de la derecha habla de cambio. ¿Usted sabe cuál es el cambio? Aquí no hay cambio, hermano. El que está haciendo el cambio es la revolución, cambiando ese paradigma que había anteriormente por algo mucho más loable, mucho más fácil, mucho mejor. Ellos no, ellos van a regresar, eso no es cambio, esa es una parte regresiva la que ellos quieren hacer. Y nosotros no debemos de permitir por nada de este mundo, tampoco podemos permitirnos cambiar todo lo que se ha hecho durante estos últimos 18 años, que si no quieren saberlo, hay cambio en la salud, hay cambio en la educación, hay cambio en lo que es referente a la alimentación, hay cambio a lo del campo, hay cambio en la vivienda, hay cambio en el transporte, hay cambio en todo lo que se refiere en nuestra vida cotidiana. Eso sí es un cambio. Ellos quieren regresar. No estés creyendo en el cambio, porque ese cambio no es para bien. Déjalos a ellos que se rían de su mentira mientras nosotros disfrutemos de nuestras verdades. Si yo puedo, mañana haremos otro contacto. Excelente, Fernando. Un abrazo gigantesco, amigo. Se te quiere mucho. Bueno, fíjate lo que dice Fernando, ¿no? La cuestión esta del cambio sería obviamente una involución y la aplicación de un paquete neoliberal que nos asfixiaría a todos. Es dejarle el poder a la gente que nos ha estado asfixiando en los últimos años, ¿no? Y hay una manipulación bastante grande. A ver, Luis. Y hay una manipulación bastante grande. Y eso lo aclaró muy bien un día, una de estas mañanas, nuestra usuaria Soraya, ¿no? Que se dice, ay, no, que no sé qué, que antes se vivió mejor. Sí, cuando el comandante Chávez estaba vivo. Pero te hacen creer, borran de la historia la bonanza económica y todos los logros sociales por la redistribución de la renta petrolera que disfrutamos con el comandante Chávez en vida. Y esa bonanza te la quieren pintar en la Cuarta República. Pero los que vivimos siendo jóvenes, la década de los 90, y yo no me canso de repetirlo, mis amigos de la universidad, mis compañeros con los que pasé los años más felices de mi vida, o sea, como desde el punto de vista personal, de diversión, y donde también tuve mis inmadureces y mis cosas, la mayoría de ellos se fue del país en los 90, porque no había empleo, había un índice de inflación similar. Ok, los anaqueles, se estaba viviendo una situación como la que vivimos ahorita. Yo cuando entro al abasto, a un supermercado pequeño que hay por mi casa, que tienen de todo, tienen azúcar, mayonesa, margarina, tienen de todo, de 6.000 bolívares para arriba, el precio, que uno no tiene cómo comprarlo. Así era la cuarta, como entrar al supermercado del especulandro ese. Había de todo. Pero la plata no alcanzaba y lo que era peor, que como no había empleo, menos te alcanzaba la plata. Entonces, mis compañeros, mis amigos de la universidad que no conseguían empleo, que buscaban, iban al Instituto Iberoamericano de Cultura, iban a la fundación, a diferentes fundaciones de países de la Comunidad Europea y se fueron. Y viven en España desde hace 20 años, en la Argentina, en España desde hace 20 años. Se enamoraron allí, se casaron allí, hicieron carrera allí. Y ahora estamos viviendo una situación similar, con la diferencia que en los 90 no habían planes de protección hacia el pueblo, porque el oncológico Padre Machado era privado, o sea, el tratamiento por el cáncer era totalmente privado, la educación la estaban privatizando, todo lo estaban privatizando, estaban los precios de los servicios liberados, y ahí sí te retrasabas la luz carísima, y ahí sí te retrasabas con la luz o el teléfono porque te la cortaban, y los precios de los alimentos sumamente costosos. En aquella época, esa situación se vivió debido a un paquete neoliberal inclemente, que es el que nos quieren meter aquí, la derecha, en el caso de volver. Lo que estamos viviendo ahora se debe a una guerra económica dirigida desde los Estados Unidos y orquestada por los sectores económicos. Esa es la gran diferencia, y que a pesar de todo, de las carencias y de los problemas, todavía están controlados los servicios, y eso hace que la inflación no sea tan espantosa como la que vivimos. A pesar de todo, tenemos logros. Hemos retrocedido en algunas cosas. Hemos perdido logros, poco a poco, costos de la guerra. Pero si queremos recuperar esos logros, la vía es el socialismo. La vía es el legado de Chávez. La vía jamás va a ser la oposición. Y esto es para Margot, lo que hablábamos de las medicinas, que cómo hacer con lo de las mafias, que decía, oye, que de repente quitar esas cadenas de distribución y distribuir las medicinas para enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión, a través de los CLAP. Y Antonia Costa comparte con nosotros una experiencia bien interesante por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Él dice lo siguiente: nosotros nos conformamos en el CLAP a mediados de octubre. Lo primero que hicimos fue un censo de salud para evitar que nos dieran datos falsos, ya que si decíamos que era para la bolsa nos iban a meter hasta el perrito, e hicimos una data bien confiable. Muchos medicamentos, lentes y odontología los canalizamos con el módulo Barrio Adentro y nos ha resultado bien. Ya tenemos todo lo referente a niños y adolescentes clasificados según su edad, y las embarazadas desde el lunes las estamos puliendo, ya que eso siempre es dinámico. Al principio no nos querían, pero al ver que se les están facilitando muchas cosas, ahora la mayoría nos apoya, y eso que esta zona donde vivo es muy opositora. Solo estamos esperando la orden de los clubs maternales para comenzar con todos los hierros. Una esperanza. Es organización y paciencia. Esta mañana me comentaba una amiga, ¿no? Hablaba de una persona, un familiar que tiene, que vive en un edificio cerca de Miraflores, y se organizaron de tal modo que, mira, consiguen de todo, le venden de todo, y todo es organización vecinal. Entonces hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí, porque por ahí es la vía. Y bastante que lo dice el presidente Nicolás Maduro. Organícense. Ajá, pero uno dice, ¿por dónde empiezo? Empecemos que eso ando yo, pero machacándolo. Vamos a conocer la ley del poder popular. Vamos a ir conociendo las leyes que rigen todos estos procesos. Porque esa es la vía. Bueno, hay llamada, Luiger. Hay dos llamadas, caramba. Vamos a darles paso. Estamos yo solo a las 11:48, así que bueno, vamos a lanzar unas pildoritas. Buenos días. Buenos días, Isa. Hola, Ingrid. Rapidito, siempre me toca el repili. Mira, Isa, en cuanto a lo que tú estás diciendo de los medicamentos. Antier escuché una muchacha que decía, habían cerrado la farmacia en la avenida principal. Uh-huh. Y entonces ella dice, ay, está cerrada la farmacia, y comienza la otra. No, porque es que ellas van a almorzar. Pero bueno, para lo que ellas venden no hay gotas lagrimales, no hay atamel, nunca hay nada. Uh-huh. Y contesta la muchacha que estaba vendiendo azúcar y café: no, señora, lo que pasa es que ellas le entregan los medicamentos a un muchacho que lo bachaquea. Es que eso es lo que están haciendo. Llegan a la farmacia y lo venden por Mercado Libre. Bueno, están bachaqueando los medicamentos. Este es aquí en el centro comercial de Telar de los Andes. Hay un muchacho que lo vende. Y después se comparte la cochina entre el muchacho, fíjate lo que hemos llegado, una gente profesional, una gente estudiada, porque puede hacer que el muchacho no haya, pero como dice mi hijo, para ser bruto no hay que estudiar. Eso es que en Argentina dice eso, mamá, ponga, métase eso en la cabeza. Para ser bruto no hay que estudiar. Ajá, fíjate tú. Entonces, él revende, ellos tienen su ganancia, por eso es que muchas cosas no llegan. Hoy fue Antonio, pues de vuelta con el metro, a buscar la insulina, a buscar ENSA, dos cositas, asobastatina y la otra protestón gástrico. Nada de la circulación, nada de la insulina, nada ENSA, eso es un bloqueo. Todo eso lo están haciendo a propósito, porque el gobierno les pague. Yo te dije otra vez que en el metro les habían doblado. Entonces, ¿cómo tú crees que eso se siente? ¿Tú crees que esos trabajadores del metro se sienten con satisfacción cuando ellos pagan un seguro, tienen su familia? Y el metro es un elefante, demasiada gente. Y cuando van no consiguen sino dos o tres medicinas. Como tú dices, hay personas hipertensas, hay el diabético, el que tiene condiciones de vida, pues digamos, el asmático. Entonces va para allá y no consigue nada. Se pueden conseguir, pueden estar contentos. Eso cuando dicen que el sindicato, el 70%, no, yo no le hago nada en caso de esos sindicatos. Nada, esos sindicatos pues, no están trabajando para nada de eso, para nada, ni tan siquiera para ver cómo funciona mejor el metro. No, a mí me parece que eso es nada más que son chupamedia, nada más del presidente. Ay, yo soy el metro, en estos días vi al muchacho, y yo no le tengo confianza a él, porque yo tuve la oportunidad de hablar en una oportunidad con el del sindicato. Me pregunto, ¿qué hacen ellos por remediar estas situaciones de los trabajadores? ¿Qué hacen ellos cuando no le entregan, por el hecho de no ser revolucionario, no le entregan a algunos muchachos la caja del CLA? Porque no es que echan carro, los muchachos trabajan, pero ellos lo sacan los del sindicato y no los agregan. Necesitamos sumar, esa, sumar, más no restar, como decía el presidente Chávez y el presidente Maduro, sumar. Entonces, ¿van a estar contentos? No, denle su caja, porque ellos trabajan. Ellos no están carros como los otros ministerios. Estos muchachos trabajan. Y entonces ellos los sacan de la lista y tienen niños y vienen de lejos de trabajar y no le dan la caja. Entonces, cuando yo oí al muchacho, ni siquiera terminé de escuchar en la ley del pueblo, estaba él invitado. Ni tan siquiera, porque no me gusta para nada él. Yo lo veo demasiado falso, muy falso. Tú tienes como sindicalista que trabajar por los trabajadores, es la idea, la lucha. Yo, cuando a mí me echó bastante broma la directora de ECA que yo tenía, yo no me fui a un sindicato de derecha, yo me fui a uno de izquierda que se llama SUMA, y ahí fue y le cayeron a la directora que me tenía obstinada. Obstinada, una beca que robaba todo lo que, todas las inscripciones. ¿Te acuerdas de esa que antes se pagaban las inscripciones? Sí, señor. Bueno, ella lo usaba para comprar los coches de su auto, del hijo de los hijos. Ella tenía que mandar la información para el ministerio de los, porque sí les enviaban para pagar. Y ella, mentira, no compraba ni un coleto. El coleto era la franela de los hijos que estudiaban en la escuela militar. Era, en una palabra, ladrona. Porque cuando tú le quitas algo a alguien, es ladrón. Eso es robo. Y le cayó el sindicato allá. Y me arreglaron a mí mi situación. Yo no me llevé de ninguno de los que estaban y que con el gobierno, mentira. A mí me interesaba, era solucionar mi problema, que era bastante grave en ese momento. Y me lo resolvieron, Ensa. Me lo resolvieron. Ahora estos muchachos, y que están con el presidente, y le echan la partida para atrás al gobierno, le echan la partida para atrás al presidente Maduro. No es así, no es así. No me gusta para nada. Incluye a esos muchachos en su clan, porque ellos trabajan. Ellos no son como los de algunos ministerios que echan carros, que no te atienden. No, esos muchachos trabajan. A ver, Ingrid, que ya es tarde. A ver, bueno, mi vida linda, Y acuérdese lo que le dije, porque siguen con el tique del sistema cambiario. El sistema cambiario se tiene que decir, ya la agarraron por ahí. Antes de la reforma, antes de la salida Maduro, ahora la agarraron con la reforma cambiaria. Por ahí el tique. Dale, pues, mi amor. Bueno, un beso grande, querida Ingrid. Mira, son las 11:53 y no nos da tiempo de sacar la otra llamada. Ya tenemos que ir despidiendo el programa. Y bueno, estaremos pendientes entonces para mañana. Un abrazo grande a la persona que llamó. Bueno, ya vamos despidiendo. Les recordamos que hoy a las 3 de la tarde grabaremos el foro ventanero de este viernes. Lo vamos a grabar con la psicóloga clínica y a profesora de la Universidad Central de Venezuela, Liliana Cubillo Sastoque. Ella, el tema que vamos a tratar es el tema del bullying o acoso escolar. La grabación está pautada para las 3 de la tarde, así que bueno, los esperamos a partir de las 2:30 para participar, los que quieran venir y quieran participar de este foro ventanero. Y bueno, los invitamos a que lo puedan disfrutar el próximo viernes. Ya Luis y yo tenemos que despedirnos y queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Y nos vamos con un tema sabrosito. Chayán, Palo Bonito. Chau.